الدين الثاني. Revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, están de rebajas en el Corte Inglés. Ya nadie cree en la revolución, buena marca para Uideño, para crear grandes historias que se pierden en el camino del fin. Entre podio, primera y categoría. Y haré gente de un partido, reunión tras reunión, eso sí siempre tendrás que hacer. A subir con la guitarra, a cantarte de nueva canción. Este importante al foco, cuida mucho mi Chabola de ciudad.